La semana pasada lo comentábamos desde el gobierno, se abrió una instancia de participación popular para discutir y debatir la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, la ley que va a reemplazar a la ley de servicios de comunicación audiovisual, y nos encontrábamos con que eran 300 caracteres, dos tweets, como para que nos demos una idea, y que además cuando entramos a la página para intentar hacer algún aporte, no funcionaba la página. No sé si ahora lo habrán corregido, ¿no? Pero no podíamos dejar de recordar todo lo que fue el proceso de discusión y de debate a la ley de servicios de comunicación audiovisual desde aquella presentación que había hecho Cristina Fernández aquí en la ciudad de La Plata, en el Teatro Argentino, con los foros, con los debates, las consultas a la oposición, a las universidades, a los sindicatos, a los trabajadores de prensa, con un amplísimo universo que posicionó a la ley de servicios de comunicación audiovisual como la ley más democrática que ha visto la República Argentina en no sé cuántos años. Uno de los nombres que había que mencionar, que había que repasar cuando reconstruíamos este proceso y lo queríamos comparar con el proceso que estamos viviendo en la actualidad, es el de Graciana Peñafort, que es abogada y está del otro lado de la línea telefónica. Graciana, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Graciana, ¿cómo estás viviendo este proceso donde la participación de la gente se circunscribe a 300 caracteres? Dos tweets. La verdad que me parece que es una parodia de proceso. Yo estaba escuchando la conferencia de prensa cuando lo anunciaron y la verdad me quedé atónita porque, digamos, hay dos marcos importantes. Primero, ¿cómo van a limitarte a 300 caracteres? Es casi un contrasentido. Estás discutiendo una ley que habla de libertad de expresión, sí, y le das a quienes quieren aportar una suma irrisoria de caracteres. Digo, ay. Pero además de eso, también creo, porque incluso yo con algunos de los que están en la comisión tengo algún buen diálogo y les dije, y adjuntó un documento, le digo, pará, no funciona así, no se trata de... se trata de poder participar, que haya una instancia de debate, porque vamos a desentrañar esto. Vamos a aportar a un proyecto de ley que no conocemos. La diferencia entre el proyecto de ley de servicio de comunicación audiovisual y esto que está haciendo Cambiemos, es que la discusión, durante la época que se discutía el proyecto de ley de servicio de comunicación audiovisual, lo hacíamos en base a un proyecto donde había una idea de por dónde regular y uno aportaba, modificando, criticando, solicitando que se retirara una determinada cuestión. Pero ahora es una cosa tan indefinida que además tiene un enorme problema. Mientras, ¿se acuerdan que al principio el proyecto iba a estar en 180 días? Ahora ya están hablando de marzo del año que viene. Uh-huh. Mientras tanto, en base a decretos de necesidad y urgencia, se están regulando las comunicaciones en la Argentina. Y se están regulando de la peor manera, porque se está permitiendo la concentración. Entonces yo siento que es como una zanahoria de un proyecto futuro que no conocemos, mientras las cosas suceden hoy. Para cuando llegue el proyecto de ley, ¿cómo van a hacer la desconcentración si en el marco de decretos de necesidad y urgencia permitieron que Clarín se quede tanto con Nextel como con Telecom a través de Fintech? Claro. No. Y además que no parece que hubiera mucha voluntad de desconcentrar el escenario. No, más bien todo lo contrario, pareciera apuntar fuertemente a la concentración. Tanto es así que Naciones Unidas hace poco más de mes y medio, cuando publica su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, respecto a la Argentina, la primera hace una serie de observaciones. La primera es la ausencia del defensor del pueblo. La segunda es que no hay ningún régimen que impida la concentración mediática. O sea, ese es el nivel de preocupación del mundo. El régimen que tenemos hoy es una preocupación desde los estándares de derechos humanos, la concentración que se está permitiendo en Argentina. Está vulnerando la libertad de expresión. Entonces, discutiendo una ley futura, ¿qué va a decir esa ley futura si el mismo gobierno que la promueve está permitiendo esto? Graciana, ¿te imaginas que en algún momento haya algún tipo de limitación para el grupo Clarín? Porque hasta acá el gobierno parece que lo va a dejar jugar en todas las canchas, generando un monstruo que en algún momento también se le puede volver en contra. Mira, yo creo que no va a haber ninguna limitación, pero por un tema estructural del armado político de Cambiemos. Cambiemos es un gobierno, como algunos gobiernos modernos, basados en la comunicación mediática y no en la comunicación política y mucho menos la comunicación de territorio. Digo, te doy dos ejemplos. Desde el timbreo, que está perfectamente organizado a qué casas se van, es decir, no es un timbreo donde yo voy a recolectar opiniones, no, es un timbreo perfectamente organizado, donde se va a casas de gente que ya se sabe lo que se piensa, una suerte de gran montaje de escenografía, hasta la cosa ridícula que vimos los otros días. Sí, del colectivo. Del colectivo. Yo, ¿vos sabés que no lo podía creer? Uh-huh. No lo podía creer. Digo, ¿cómo? A ver, porque aparte a Mauricio Macri nadie le pide que se tome un colectivo. ¿Para qué mentir? Claro, tal cual. Digo, que no se lo tome, que sea Mauricio Macri, pero esta cosa de a mí, ¿vos sabés que me ha quedado? Me hizo acordar a una vieja película norteamericana que es buenísima, de un estado, de un presidente norteamericano que inventa una guerra para tapar un escándalo sexual. Sí. Bueno, no importa la película, pero en sí mismo lo que me parece importante es que el gobierno de Cambiemos necesita el blindaje mediático para que no se conozca los aspectos terribles que llevan adelante que derivan de las medidas que toma. No necesitan medios que no muestren la represión a los trabajadores ni a los jubilados, necesitan medios que no hablen de los temas urgentes como la suba al desempleo, necesitan medios que no hablen de la inflación indirecta que se va a provocar por el aumento de tarifas que van a hacerse, pese a haber hecho una fachada de audiencia pública, una audiencia pública donde no había público, es la cosa menos más insólita. Pero bueno, lo que te quiero decir es, todas estas cosas demuestran que tienen una debilidad en tanto y en cuanto no tengan medios, por lo tanto sí, yo creo que los medios concentrados, y en particular el Grupo Clarín, va a tener todo tipo de privilegios, básicamente porque es una razón de Estado para Cambiemos. Graciana, te queremos agradecer tu tiempo para Radio Estación Sur, como siempre tu buena predisposición para charlar con nosotros. No, por favor, les mando un abrazo. Un abrazo grande, ¿eh? Pasaba Graciana Peñafort. Graciana es abogada, si el nombre te suena, es la abogada que se presenta por representación del AFJA cuando se dan esas audiencias de los amicus curiae antes de que la Corte Suprema de la Nación dictaminara que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual era plenamente constitucional. ¿Vos te acordás que estaba el abogado colorado de Clarín? Claro. Que no nos vamos a olvidar nunca del abogado colorado de Clarín. Bueno, la otra abogada, la que le pega un paseo antológico, es Graciana Peñafort, es una de las personas que trabajó muy fuerte para la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y que no queríamos dejar de consultar en este contexto donde parece casi una tomada de pelo, ¿no? Pasar de un foro participativo donde iba cualquier persona, se anotaba, decía lo que quería decir, a favor, en contra, por el costado, proponiendo otras cosas, donde esos foros efectivamente se expresaron y se reflejaron en el texto final que tuvo la ley. Digo, no fue un montaje. Efectivamente, esos foros cambiaron el texto de la ley, como así también lo cambió los diputados de la oposición. Digo, fue un proceso muy, pero muy destacable, como un ejercicio democrático muy, pero muy saludable, que no se volvió a hacer, lamentablemente. Pero que sí dio, me parece, la prueba de que se puede pensar la democracia y la construcción de leyes de otra manera en nuestro país. En el marco de todo eso, comparándolo con todo eso, bueno, hoy tenemos dos tweets para acercar como propuesta crítica, acercar ahí alguna observación. Y ni siquiera andaba la página, ahora nos vamos a fijar si aunque sea arreglaron la página.